Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del Cribo para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías, Teguise, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza, en el sur de la isla. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a hablar con la actriz lanzaroteña Estela Perdomo, que está de vacaciones por la isla, y aprovechamos para que nos cuente pues cómo va su vida profesional en el mundo de la actuación. Ella es productora teatral, también es directora en algunas ocasiones, pero sobre todo también es una actriz que nos va a contar un poquito cómo ha ido toda su vida. Aparte también en nuestras secciones habituales, en el debate de la semana, hablaremos de las fiestas populares del verano y también en nuestro Rincón de la Ilusión con las diferentes cosas que tenemos preparadas para rellenar más o menos una horita de radio aproximadamente. Saludamos ya a Estela Perdomo. Muchas gracias y gracias por estar con nosotros por segunda vez, vamos a decirlo, que tenemos problemas técnicos en esta nueva instalación de radio que tenemos, y la verdad que lo estamos pasando bastante mal en el día de hoy hasta que nos acostumbremos. Pues bueno, como Estela es actriz también, pues sabe lo que es ensayar. Hemos ensayado una entrevista, pero ahora sí va la real. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros, Estela, sobre todo por la paciencia que has tenido. Cuéntanos un poquito, Estela, cómo te has decidido a dar el paso y cómo empezó todo para que tú fueras finalmente lo que eres una actriz. Bueno, yo efectivamente desde que era pequeña tenía claro que quería ser actriz, así que desde el instituto, que empecé con el grupo de teatro Los Otros, que me abrieron ahí esa ventana a ese maravilloso mundo de la interpretación, y ahí pues efectivamente confirmé que lo mío era la interpretación. Y luego ya me fui a Las Palmas, que en aquel momento la verdad es que no había mucho por dónde tirar, o yo acababa de llegar a Las Palmas y no sabía muy bien qué hacer, buscando. En ese momento no estaba en la escuela de actores de Canarias, y bueno, llegó Vicente Ayala como un ángel que ha caído y dio un curso de interpretación y me dijo, bueno, si quieres seguir con la carrera de interpretación, vete a Madrid y te recomiendo algunas escuelas y tal. Y bueno, de hecho él ahora es profesor de interpretación en la escuela de Canarias. Y nada, pues allá que me fui a los Madriles, me metí en Juan Carlos Coraza y luego Jorge Inés, que es un profesor de interpretación en la RESAD. Y ahí fuimos avanzando y pudiendo disfrutar de esta profesión que la verdad, si el que es actor sigue siendo actor porque lo lleva en la sangre y poco a poco pues los personajes y lo que te va dando esta profesión pues te hace crecer y disfrutar. Así que ahí vamos. Tiene que ser difícil el decir cuando eres una adolescente. Decías antes que prácticamente es una cosa innata, que cuando eras pequeña pues siempre jugabas a actuar, a vestirte, a hacer cosas relacionadas con el mundo de la actuación, y eso yo creo que ya te dijo, pues si soy pequeña así, pues ¿por qué no puedo dar el paso? Pero lo más importante, que también lo hablábamos antes, es decirle a tus padres, papá, mamá, quiero ser actriz. Me imagino que para unos padres tiene que ser, pues sí, mi niña, pero... Total, bueno, ellos ya se lo olían un poco, porque algo que no habíamos comentado antes, que yo vivía en la Santa Sport, porque mis padres trabajaban allí, y allí había un equipo de animación que, bueno, como ya sabemos, aquí en los hoteles pues hay super equipos de animación para actividades y tal, y una de las actividades que hacían era un show los fines de semana, y cogían a los niños de todos los extranjeros que venían y montaban ahí alguna historia y tal, y yo me metía siempre con ellos y siempre me ponían a hacer allí de todo, hacía playback o por lo que ellos necesitaran, pues ahí me tenían a mí para tal, y hacía playback de Edith Piaf o de lo que sea, y cómicos y tal, y entonces la verdad es que ahí me lo pasaba muy bien, y nada, mis padres ya ahí dijeron, uy, está tira por la parte de la interpretación. Y luego ya cuando efectivamente tomé esa decisión, pues mis padres me dijeron que muy bien, que si quería estudiar interpretación está muy bien, pero que además me tenía que estudiar una carrera técnica, así que eso hice, me estudié la carrera de ingeniería al mismo tiempo que me formaba en la parte de interpretación. Me estuve metiendo en algunas en escuelas y tal, como he comentado antes, y bueno, así saqué las dos cosas y pude seguir con lo que a mí me gustaba. ¿Carrera que has terminado entonces? ¿La ingeniería también un poquito? Sí, sí, ¿todavía sí. ¿Todavía se te queda algo? Sí, no, soy titulada, sí. Joder, mi madre, compaginar las dos cosas, la verdad que chapó por ti. Yo creo que a lo mejor de ahí esa faceta mía o esa proactividad de intentar la parte de producción y pues el haber gestionado las dos carreras, pues luego si quería hacer un proyecto, pues digo, pues para adelante, claro, pues lo hago. Así que yo creo que esa parte pues me ha ayudado bastante. Estela, te vas a Madrid después de haber tenido la experiencia en Las Palmas. Abrirse camino en Madrid tiene que ser complicado porque, como tú, habrá cientos y cientos de personas que quieren también ser actores y actrices. ¿Cómo te has ido abriendo tú poquito a poco ese huequito en el mercado de actores y actrices? Pues a base de trabajo, constancia, estar ahí y bueno, a medida de los trabajos que te van saliendo, pues van saliendo otros y bueno, está la Unión de Actores de Madrid, que te da una guía un poco para representantes y ver dónde dejar currículum en productoras y demás. Y luego ir buscando, la verdad es que lo que te comentaba, que en esta carrera no hay una guía concreta como otras carreras en las que sabes exactamente lo que tienes que hacer. Es bastante más, tienes que improvisar más y dependes de la gente que te encuentres en el camino, que te ayuda y te da consejos o no, que también de todo se aprende, evidentemente. Y ahí vas avanzando y aprendiendo. Tanto te has abierto en el mercado que has querido formar dos productoras. A uno decíamos que se llamaba, que era para hacer el corto, tuviste que formar una productora y ahora que tienes otra. O sea que para abrirte un poquito en el mercado has tenido que formar varias productoras, ¿no? Sí, bueno, lo que te decía, que como soy bastante proactiva, pues había un cortometraje. Bueno, quería hacer algún cortometraje y entonces formamos la productora de Tabaiba 31 Producciones, que es muy canaria por el Tabaiba nombre. 31, sí señor. Y bueno, ahí sacamos el cortometraje Opciones, que fue un cortometraje que nos trajo muchas alegrías. Estuvo por festivales por todo el mundo, fue seleccionado en Argentina, en Italia, aquí fue en el Festival de Lanzarote y bueno, pues en el de Las Palmas también, o sea que muy contentos. Además nos dieron premio Mejor Interpretación en el Festivalito, Interpretación Femenina, así que muy bien. Y luego hicimos otro que es Un Pan Debajo del Brazo, que igual también estuvimos por muchos festivales y lo disfrutamos. Y los dos pues son un poco de temática social, sobre el tema de la discriminación de la mujer, que cuando pues no sé, cuando hemos encarado o querido desarrollar un proyecto, pues yo me he decantado por esta parte social, porque ya que quieres contar una historia, pues un poco mover conciencias y que esa historia sirva no solo para que lo pases bien mientras la ves, sino que también seas consciente de algún punto de la sociedad. Y no, luego la otra productora, que es la otra isla teatro, pues surgió a partir de un proyecto que varios canarios que estamos en Madrid, y el director Fernando Becerra, que es de Las Palmas, pues tenía este texto y tiramos para adelante con su obra, que es Clara Victoria. Y bueno, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo con esta obra porque estuvimos en el Guiniguada, estuvimos aquí en el Teatro de Tías, en Fuerteventura. Y bueno, en Madrid estuvimos en una sala que en un principio íbamos a estar un mes, pero al final, pues debido a la respuesta del público, que íbamos ahí llenando todos los días, pues estuvimos 4 meses, así que muy contentos. Y la obra sigue moviéndose. Tenemos ahora en la Sierra de Madrid, tenemos alguna actuación. Y en septiembre vamos al Teatro Real de Aranjuez, que es todo un privilegio. Es estos teatros con encanto, con esos balconcitos, y es una caja de bombones, una maravilla. Se ve que se te dan muy bien los papeles de mujeres temperamentales y con algo social de por medio en sus papeles, ¿no? Como acabas de decir, pues acá estás representando a Clara Campoamor, también los cortos que hiciste pues con Acción Social, se ve que se te dan bien esos papeles, ¿no? Pues el personaje de Clara Campoamor, desde luego, para mí es un privilegio como mujer y como actriz el poder darle vida, porque es una mujer impresionante que luchó muchísimo por los derechos de las mujeres y gracias a ella se consiguió el sufragio universal en España. O sea que lamentablemente es muy desconocida y se merece todos los honores. Y en esta obra, pues con un tono de comedia, llevamos esta historia al público y es muy gratificante el que el público salga diciendo que lo ha pasado muy bien, que le ha encantado, pero además que ha descubierto a estos personajes, que son Clara Campoamor y Victoria Kent, que son de nuestra historia y que van a mirar en internet más sobre ellos porque no sabían de su existencia o bueno, habían oído alguna plaza por ahí perdida o una calle, pero poco más, y la verdad es que eso es muy gratificante para nosotros y ahí seguimos dando repartiendo o dando vida o por toda España que todo el mundo conozca sobre estas mujeres. ¿En qué te inspiras, Estela, cuando actúas, cuando interpretas? Porque cuando estás encima de un escenario tienes que transmitir algo y que la gente que te esté viendo pues disfrute también con tu actuación. Entonces, antes de empezar a interpretar, pues tienes que actuar tú por ti misma, aprenderte el texto y no sé, tiene que ser difícil también ensayar, ¿no? Bueno, cada personaje es un reto y cada uno te da, pues tienes que utilizar unas herramientas u otras. Y pues yo creo que eso es lo bonito de esta profesión, ¿no? Que cada proyecto es disfrutar de unas experiencias diferentes y según lo que tú, las herramientas que tengas y lo que tienes que representar, pues sale magia de ahí y eso es lo que te hace disfrutar y intentar eso, que el público pues empatice y conecte con eso que tú estás mostrando, y eso es lo que es el cool, es por lo que queremos los actores. Así que un poco esa es la vía, el ver lo que te da el personaje con lo que tú has trabajado y sacar lo mejor de ellos, lo mejor de ti también. Hablemos de tus incursiones en el cine, que han sido pocas, pero bueno, ha sido con el director de cine Vicente Aranda, que tiene que ser importante para ti, y luego también con La Canaria, con La Palmera, que la vas a ver la próxima semana, Mercedes Afonso en El Amor se Mueve, aparte de varios cortometrajes que has hecho. Y la pregunta del millón, ¿qué prefieres, teatro, cine o publicidad? Me imagino que todos los actores y actrices es el tema del teatro, ¿no? Por el hecho de la interpretación en vivo, digo yo, ¿no? Hombre, la verdad es que yo cuando me fui a Madrid, yo era actriz de teatro. Yo solo, vamos, yo teatro 100%. Pero luego al final, pues con los años, vas abriendo puertas y te vas formando y me metí en el cine y al final pues también es otra forma de trabajar. Es como más íntimo y también te lleva a otro tipo de viaje. Así que al final, pues los dos están muy bien, teatro y cine, por los dos me decanto. O sea, publicidad es otro mercado, es un poco diferente, es más accesible y bueno, he hecho alguna publicidad de Dodot y demás marcas así, pero bueno, yo como actor, pues efectivamente el teatro, tener el público ahí, las cosas que pasan a lo largo de una representación, desde que, no sé, yo he estado en el escenario y se ha caído de repente la parte de atrás de la escenografía y tú lo integras ahí dentro de la historia y el público, cuando pasa algo de eso y tú lo integras, bueno, lo reciben maravillosamente, ¿sabes? Es como, ah, bueno, y nada, bueno, tener ahí público en directo, evidentemente, también te hace tener la sangre hirviendo, así que muy bien, los dos me gustan, la verdad. También me acabas de decir y me acabas de comentar que te vas a ir a Colombia a hacer una obra de teatro también allí muy muy potente. la primera vez, no sé si será la primera vez que vas a hacer un monólogo tú sola de una hora 20 minutos, que no sabes lo que te vas a encontrar, porque vas a ir a un festival que tiene bastante nombre en Colombia y la verdad que tiene que ser un reto importante para ustedes, ¿no? Pues sí, es un monólogo teatral y desde luego es todo un proyecto y nos han invitado al Festival de Colombia, estaremos ahí una semana, haremos la apertura del festival, o sea que todo un honor para nosotros. Y bueno, el monólogo se llama Baby Boom, va sobre el tema de la maternidad, o sea, parece que es algo que me persigue. Y bueno, está en tono de comedia y desvelando algunos tabús de este proceso tan maravilloso que es la maternidad. Y estamos encantados de que quieran contar con nosotros y de vivir la experiencia de estar allí en Colombia, en Medellín, que vamos a estar una semana, vamos a hacer varias funciones y además dar algunas conferencias, o sea que muy bien, muy contentos con este nuevo proyecto que va ahí avanzando. Hemos empezado hace un par de meses y bueno, estamos ahí ya trabajando a tope. Volvamos al cine, Estela, que a mí me apasiona. El llegar a un director como Vicente Aranda y hacer un papel en Tirante el Blanco tiene que ser complicado, ¿no? Cuéntame cómo fue un poquito la historia. Bueno, ya películas de este tipo de directores, efectivamente ya accedes mediante representante. Y bueno, la verdad es que pues nada, el representante te consigue la prueba, haces el casting y en este caso pues lo pasas. Y bueno, la película de Vicente fue toda una experiencia, no solo por el personaje, sino porque era una película de época. Y bueno, te transportas ahí con esos vestidos impresionantes y bueno, todo el elenco ahí, la verdad es que fue una buena experiencia, que muy bien. También tienes incursiones en el cine canario, en este caso a través de Mercedes Afonso, la directora palmera, que también fue de casualidad a través del representante, ¿no? Tú no conocías a Mercedes Afonso y le dijiste, Mercedes, cuenta conmigo, sino que de repente buscaban actrices canarias y ahí estabas tú, ¿no? Pues sí, yo estaba por Madrid, pues ahí trabajando y salió un proyecto, una película que se iba a rodar en Canarias y querían actores canarios. Y igual, accedí a la prueba y de repente estaba rodando en La Palma. Así que eso fue un regalo inmenso porque eso, el poder venir a trabajar a Canarias, pues siempre se agradece. Y de ahí, la verdad es que, pues eso, como yo me había ido a Madrid empezando a estudiar, pues me abrió la puerta a todo lo que se está desarrollando en Canarias, que la verdad cada vez se está trabajando más, hay muy buenos profesionales y se está haciendo cada vez más cine y hay que apoyarlo y seguir por ahí desarrollándolo porque ya hay un buen nivel y los festivales que se están haciendo también en Canarias, el Festival de Lanzarote, que es una maravilla. Y el de Las Palmas, que eso hacen que se acerque el cine internacional y nacional a todo el público en general. Porque, bueno, en Canarias la verdad es que lo que no sea cine comercial, pues está bastante más complicado de acceder. Y eso es una maravillosa puerta que te abre a otro mercado y ver un cine también muy de calidad. Acabas de nombrar el Festival de Cine de Lanzarote. A Estela la conocimos porque fue jurado de ese festival y si queríamos comentarte qué tal te pareció la experiencia de haber sido jurado de este prestigioso Festival de Cine de Lanzarote. Pues de luego fue toda una experiencia, fue un placer poder venirme al festival a Lanzarote, a mi isla. Y bueno, y sobre todo la gran profesionalidad del festival, la buena organización y la calidad del material, de todo lo que pudimos ver. A mí me tocó cortometraje de ficción y fue una maravilla poder ver todos los cortometrajes que habían seleccionado. Y luego, además, el resto de jurados también se fue encantado, o sea que probablemente vuelvan a Lanzarote a disfrutar de nuestras playas y bueno, y de todo la gastronomía, que también está, pues, los típicos que que se fueron encantados y les encantó todo, encantado, encantado. Pero ¿qué más se puede pedir? Si es que no, es lo que tiene Lanzarote, que te ofrece calidad en todos los aspectos, así que seguramente volverán. Y bueno, y el festival lo que hace es abrir esa puerta a que gente de todo el mundo, porque vinieron el documental premiado, vino un director que era noruego y se fue encantado de Lanzarote, le encantó, viene, va a venir con su familia y bueno, y muy bien, o sea, seguir apoyando estos festivales porque abren una puerta no solo a la gente de aquí a ver buen material, sino a que venga gente de fuera que también siga vendiendo nuestra isla, así que... Me dice José Fernández, que es el que trae un poco al jurado, porque conoce a la gente, que se pegan puñetes por venir aquí a Lanzarote, porque va corriendo el boca a boca, y lo pasan tan bien que hay algunos que les llaman y dicen, ¿puedo repetir? A la cola, porque son un montón y la verdad que no les cuesta, les cuesta porque tienen que, pues, un poco la agenda que tienen los actores ya de ese nombre o los directores que están comprometidos o están rodando o están, pues, es difícil, pues, un poco las agendas, pues, aunarlas para que solo se queden en esa semana. De hecho, este año han tenido o tuvieron muchos problemas con los pasajes porque coincidían con la Semana Santa y estuvo bastante difícil el que coincidiera tanta gente aquí en Lanzarote, pero que al final todo se consigue y la verdad que solo hay que ver cómo se lo pasan, ¿no? Sí, no, la verdad es que efectivamente vienen aquí a disfrutar de buen cine y de un paraje maravilloso, pues ¿qué más se puede pedir? O sea que bien. Y luego también el Festival de Cine de Las Palmas, que también cuadraba ahí bastante pegado, hizo también que se complicara un poquillo, pero bueno, al final la buena organización... Javier Cámara se tuvo que repartir entre un lado y otro, al final pues pudo estar por aquí. Estela, también me gustaría saber, ya porque vamos a ir terminando, porque esta segunda entrevista se nos habrán quedado cosas en el tintero que te preguntamos en la primera, pero bueno, las cosas de las grabaciones son así. ¿Qué proyectos tienes de futuro? Nos acabas de decir que te vas a ir a Colombia a interpretar esta última obra de Baby Boom, pero no sabemos si te vas a quedar ahí mucho tiempo, si vas a volver, ¿qué proyectos tienes de futuro? Bueno, pues sí, en un principio estaremos en este festival durante una semana, el mes de septiembre, y luego seguimos con Clara Victoria, que parece que todavía tiene bastante demanda, o sea que muy contentos en seguir de ruta por la península. Y luego, pues lo que nos depara el futuro, ahí poquito a poquito disfrutando de lo que va saliendo. Y bueno, mañana sí que ya me voy al festivalito a disfrutar allí una semana que ha vuelto, el gran festivalito de La Palma, que enhorabuena a la gente, a la organización, que hayan podido volver a retomarlo. Y luego, pues nada, en agosto a trabajar intenso para con el monólogo de Baby Boom y bueno, ya veremos a ver lo que sale. Estela, perdón, ha sido un placer estar aquí contigo, la paciencia que has tenido, porque los problemas técnicos pues han surgido y la verdad que hemos tenido que repetir la entrevista. Como dije antes, se nos quedan cosas, pero bueno, más o menos hemos conocido a fondo a Estela Perdomo. Nos complace muchísimo estar aquí contigo. Sabemos que trabajando duro vas a llegar muy, muy, muy lejos y quién sabe si a lo mejor en un tiempo no muy lejano podemos tener a Estela Perdomo nominada, lo que sea, un Goya o un Tony de teatro, como se llame esto, el Max creo que es, pues ¿por qué no? No sé, si se sigue trabajando duro se puede llegar muy muy lejos. No sé si tienes algún sueño en tu vida como actriz o como productora musical de decir, yo quiero hacer esto algún día. ¿Lo tienes o no lo tienes? Dentro de esta profesión el sueño es seguir teniendo trabajo y enganchando un proyecto con otro y poder seguir disfrutando de esta profesión al 100%, que siempre te llene, y porque si trabajas en lo que te gusta, eso es el mejor regalo. Así que ese es mi sueño diario, el poder seguir trabajando así. Pues Estela Perdomo, ha sido un placer, muchas gracias y buenas tardes y hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias, Alberto. Oh, yeah. Mira, niña, cómo te lo digo. Y seguimos adelante en La Ovejita Negra, después de haber entrevistado a Estela Perdomo. La verdad que es un placer entrevistar a actrices que están intentando abrirse un hueco en esa historia y en ese mundo del espectáculo, de la actuación, como teatro, cine, publicidad, que es tan difícil. Y para nosotros es un placer entrevistarla, porque la verdad que saber que gente de aquí de Lanzarote está triunfando, o por lo menos intentándolo, es un placer. Nosotros seguimos adelante con el programa de La Ovejita Negra, con ciertas dificultades técnicas, esto hay que decirlo, ya lo decíamos en la entrevista a Estela, porque estamos como con un niño con zapatos nuevos, pero al revés, porque el niño anterior era mejor que el niño que tenemos ahora. Pero bueno, tenemos que ir escapando con lo que tenemos, y poquito a poco, hasta que todos los problemas técnicos se solucionen, pues vamos a intentar que este programa salga lo más bonito posible. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es el debate de la semana, que ya los compañeros han preparado muy concienciudamente, hablando de las fiestas del verano, las fiestas populares del verano, que como todo el mundo sabe, a partir de finales de junio, con San Juan más o menos, incluso algunas antes, pues se celebran en los diferentes pueblos y ciudades de Lanzarote. Entonces ya los compañeros han estado pues opinando sobre el tema, y ahora lo vamos a compartir con todos nosotros. Por ejemplo, el amigo Leandro, ¿cómo vive las fiestas de los pueblos? Yo creo que tú eres más de San Ginés. Es más, este año tienes un amigo, porque es amigo tuyo, Félix, que ha hecho el cartel. Entonces, pues más cosas tienes que compartir, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo personalmente me gustan mucho las fiestas populares. Ya empecé con la actuación, el concierto de Serrat, y así ahora estoy esperando la de San Ginés, que me encanta. Y felicitar a Félix Hormiga por el cartel tan bueno que hizo. Y que la fiesta de las verbenas y todas esas historias me encanta. ¿Estás grabando? Sí, estamos grabando en riguroso directo, amigo Leandro, adelante. Pues no me pierdo una, y cuando tengo que ir a un campo a una fiesta de verano, pues ahí estoy. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas, Leandro? ¿Qué es lo que más compartes? Yo creo que tú eres, por ejemplo, ahora, hombre, no son fiestas de Arrecife todavía, pero mañana hay un concierto en el Charco que se llama Lanzarote, ¿cómo es? Concierto en Vela, que seguro que ustedes también van a compartir, no solo hablando de fiestas populares, sino también de eventos que se hacen en verano, que parece que la temperatura acompaña un poco más y se hacen más cosas que en invierno, ¿no? Ya, yo pienso ir al concierto, porque eso es lo que tú dices, es verdad. Me encantan los conciertos de los que hacen en Lanzarote, y lo paso estupendamente en casi todo. Yo no sé si al final ustedes fueron, hablando de otras fiestas que son los carnavales, jurado, ¿al final fueron ustedes o no fueron? ¿Llegaron a ser Leandro y Dulce? Sí. Ah, esa experiencia fui, podemos compartirla ahora que estamos hablando de fiestas. Fue una experiencia bastante buena. ¿Qué fue? ¿De Murga fue, no? De Murga, elegir a la reina más mayor de la Murga. Ah, de la tercera edad. Y una anécdota, que nos metieron en un cuarto y allí había dos o tres personas que eran los que participábamos en la elección de la mi mayor de San Ginés. Okay, perfecto. Doña Dulce, pues al ser ustedes un matrimonio más o menos bien avenido, supongo que irán los dos juntos de la mano a todo, ¿no? Bueno, yo también eso, pero... Pégate un poquito al micro, Dulce. Pero recuerdo con muy buena alegría las fiestas cuando yo era pequeña, que eran la fiesta de las nieves, la fiesta de los dolores, la fiesta de San Marcial, y iba a todas esas fiestas y mi vida se programaba de esa manera. Iba a la fiesta de las nieves y ya estaba preparada cuando viniera la fiesta de los dolores, y así todo. La verdad que me gustan mucho las fiestas populares, sobre todo también las verbenas, que ya no son como antes. Antes eran más espontáneas, más, había un ambiente más sano. Hoy en día se ha estropeado un poco el ambiente, y que sí, que me estoy a favor de las fiestas populares. Además, Dulce, tú que eres ya mayorcita y has vivido las fiestas cuando eras joven, y con Santi lo corroborará después porque viene de un pueblo y nos va a explicar las fiestas de los pueblos. Ahora se vive una cosa un poco más rara, ¿no? Son, sí, como más, sí, abiertas, sí, sí, más, sí, para niños, cuando las verbenas, sí, es para gente joven, que al final, sí, termina, sí, ahí todos, sí, bebidos y peleándose. Sí, sí, y antes, sí, San Ginés, tú que, pues, hablamos de hace 40 años a lo mejor, que, sí, tú eras una pipiola, sí, pues que ibas a la verbenita, que tu madre a lo mejor te dejaba salir un poquito, un ratito. Sí, sí, sí. Sí, también, sí, pues antes, pues hacía muchísimo tiempo, estaba el baile del candil. Eso que... no llegué yo. Ahí no llegaste, no, pero tú sabes cómo era eso, que seguramente te habrán contado. Ah. Y era muy bonito porque era una cosa diferente, ¿no? Sí. La gente del pueblo vivía las fiestas de otra manera. Ahora yo creo que es un poquito más abierta para todo el mundo, con conciertos que vayan, pero las tradiciones que teníamos antes, aunque algunas se ha intentado recuperar, como es en el caso de San Ginés, la caminata marinera y todo esto, ¿no? No llega a ser como era antes, yo creo, porque es un poquito más abierta, un poquito más turística, otra cosa, ¿no? Gracias, Dulce. Zoraida, ¿usted baila las verbenas, Zoraida? ¿A las verbenas? Sí. No he ido. Pégase el micro, por favor. No he ido nunca a las verbenas de aquí, de Arrecife. No has ido nunca, pero antes ibas, ¿no, Bandía? ¿O no? Bueno, iba, claro. Cuando era más joven siempre iba a las verbenas en Las Palmas, donde vivía yo. Pero aquí en Lanzarote no he tenido oportunidad de ir a las verbenas. ¿De Las Palmas que ibas? ¿A la fiesta de San Juan, sí, o a cuáles ibas? A la fiesta de San Juan iba yo de vez en cuando era la fiesta, a bailar y eso con los amigos y las amigas. Pégate el micro, Zoraida, porque pero si ahora, no se escucha. Ahora no voy mucho. No vas mucho, pero ¿por me qué? Gustan las fiestas aquí y sobre todo los conciertos por la noche que echan. Sí, y sí. La compartes con la gente y... Sí, con los amigos y eso. Qué bueno. Sí. Pues la verdad que las fiestas en verano, que son muchísimas. Muchísimas. Y sí. La verdad que como en Lanzarote las distancias son muy cortas, muy los corta, que tengamos coche mismo, o sí. Podamos ir en transporte público, sí. Pues intentamos acercarnos a esas fiestas, porque ya no buscamos, sí, la fiesta de aquí, la fiesta de allá, sino el concierto de aquí, el concierto de allá, lo que nos gusta, lo que no. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de escuchar hace varias semanas en mi pueblo, al lado de mi casa, en Taichi, a Taburiente, el grupo canario este que estuvo allí en Taichi. La verdad que fue una gozada, pues volver a una fiesta de pueblo, ¿no? Que se vivía o que se vive en la sociedad, en el teleclub, con su bar que pone cachos de carne, con la gente corriendo, los niños de un lado para otro, la gente asistiendo a los conciertos. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque se comparte pues en cierto mes o en cierta fecha con el resto del pueblo las cosas que se hagan, ¿no? Que es lo que puede pasar a lo mejor en el pueblo de Santi, que ya no me acuerdo de dónde era, me lo dijiste ayer, pero no me acuerdo. Saldaña, Palencia. En Saldaña, en Palencia, que tiene que ser algo así, ¿no? Con, sí, gigantes y cabezudos y demás, ¿no? Sí, se hacen parques y hay verbena y atracciones, pero todo muy reducido, pues de pueblo. Y se baja la Virgen de la ermita y después se la sube otra vez con las antorchas y los danzantes bailando a su alrededor. Qué guay, ¿no? Sí. ¿Y qué más hacen? Aparte hay fiestas, verbenas, vienen los... Ah, bueno, hay peñas. Los cochitos chocones también, ¿no? Sí. Y hay peñas de un grupo de amigos que se juntan y hacen pues una peña para ir a beber o estar en el local simplemente. ¿Conciertos también? Sí, se lleva un grupo, pero bueno, no son muy famosos. Un grupo que se junta... Un grupo de la comarca. De lo la que comarca, sea. Así de verbena. Y tampoco no hay perras para más. El ayuntamiento no tiene para más, ¿no? Sí. Pero bueno, se lo pasan bien. Sí, es lo importante. Muy bien. ¿Hace tiempo que no vas tú, Santi, a esa fiesta? 3 años, por lo menos. 3 años. Y hace 3 años, cuando fuiste, ¿qué hacías en esa fiesta? ¿A juntarte con los amigos y con la familia? O... Sí, bueno, ir a la verbena un poco. Y a las atracciones. Porque antes cuando... Lo único que ahora no puedo montar. Claro. Lo que se ve por las televisiones y demás cuando las fiestas de los pueblos, pues en Comando Actualidad o en cualquier tipo de reportaje que pongan por la tele, es que se juntan, aprovechan las fiestas del pueblo para juntarse los familiares y, sí, hacer las comilonas y hacer, sí, las cosas típicas de esa comarca en concreto, ¿no? Sí. O sea, se ponen las botas en fiestas, ¿no? ¿Y son en verano, sí, también, Santi? En septiembre. En septiembre, perfecto. amigo Santi González, el otro Santi. Hola, usted en su tiempo mozo vivía la fiesta bastante bien, ¿no? Sí, yo es que vivía en la abundancia. Cuando era joven vivía en la abundancia. Íbamos a las fiestas de Puerto Carmen, a las de Sagenea, a las de Yaiza. Íbamos en fiesta de fiestas y no le llamamos a Genés, sino los cochitos chocones. Claro. Es increíble que antiguamente hubiera tan pocas cosas. Véngase el micro, Santi, espera que yo lo suba un poquito también. ¿Sigue hablando? Es raro que en los tiempos de antes la gente que participaba más en la feria, pero hoy en día hay unos cacharros tan modernos, y veo poca gente. No sé, ¿será que la gente sale cuando yo no? No, lo que pasa es que han cambiado las edades, Santi. Yo creo que ahora los adolescentes, por ejemplo, que es lo que íbamos antes, solo teníamos ir a los cochitos chocones, ver un poquito el ambiente, montarnos aquí, montarnos allá, con las cuatro perras que nos dan nuestros padres. Pero ahora la edad ha bajado un poquito, y lo que son las atracciones, los cochitos chocones, las cosas, pues la viven más los niños más pequeños, a partir de 5 años en adelante, y hasta 12 o 13. Ya cuando tienen 13, 14, ya buscan otras cosas, que es ir a las verbenas, ir a la música, que sus padres les deben salir por primera vez. Pero también las medidas de seguridad, quizás, que son buenas, pues han disminuido, en el sentido de que ya ahora la vida diaria es un poquito más peligrosa, ¿no? Y lo que nos dejaban hacer nuestros padres antes, con 13, 14 años, que nos dejaban salir a lo mejor por primera vez y luego volver a cierta hora, o que nos fueran a buscar, pues ahora ya no es posible, ahora tienen que ir acompañados de los padres, por desgracia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Las generaciones de los tiempos de antes han crecido, y ahora hay otras generaciones que están creciendo. Y la suerte tendrá de nuevo gente joven por las calles, como en los tiempos de antes, que ibas allá y las parejas bailando animadamente. Es increíble que... Bueno, yo hace tiempo que no voy a las verbenas allá esa, pero antiguamente los señores y las señoras, todos bailando, felices. Y otra cosa que me acuerdo es en el tiempo de antes, cuando estaban las cosas para comer y beber. Los ventorrillos. Pues estaba con mis amigos y dice, Santi, esta es la otra vez que nos vas a ver juntos. Me le dio así. Qué bueno. Me invitaron una cerveza y yo, qué buena compañía. Cuando hay buena compañía y hay buena fiesta, todo arriba. Sí, señor. Amiga Yolanda, ¿cómo vive usted las fiestas populares? Pues nada, yo te voy a explicar más o menos, Alberto, y te digo, yo soy sincera. Cuando era pequeñita me vistieron de todos los sitios. La feria en mi tierra, en Almería, sacamos la virgen, la paseamos por la playa, y una fiesta, después hay verbena y todo, se pasa muy bien. Y antiguamente era distinto que hoy en día. Cuando voy en Sevilla, que tengo familia, me vestí también, tendría yo 17, 18 años, me vestí, fui a la feria, luego vamos a ver a la Virgen del Rocío y hacemos una gran fiesta, lo pasamos bien, íbamos con mis amistades a la verbena, y ya no es igual la verbena hoy en día, porque aunque viva aquí en Lanzarote, yo he visto por el ordenador la fiesta antiguamente y era muy bonita. Pero hoy en día, yo qué sé, lo siento de decir la verdad, pero es como pobre. No se ve igual como en la península, tan rico que es. Pero también voy a la fiesta, porque hace 16 años que no voy a la península, y estoy aquí y me he enterado también la Virgen de Dolores, de San Inés, vamos también, pero tenemos que cumplir del piso porque no nos podemos quedarnos mucho tiempo, ¿sabes? Muy bien, gracias. Pero me lo paso bien. Amiga Mari Carmen, un aplauso para amiga Mari Carmen, que vale, se incorpora. Muchas gracias. Mucho, que ya contenta está bien, de haber vuelto a mi taller preferido. Doña Mari Carmen, cuénteme, ¿cómo vive usted las fiestas de Montaña Bueno, Blanca, yo toda la vida, por lo menos Dulce y Leandro, que son los que más me conocen, yo he sido una parrandera. Yo he estado hasta años enteros acostándome a las 11 de la mañana y por la noche de Belingo. ¡Qué barbaridad! Cuénteme, cuénteme. Entonces, ¿cómo era esa fiesta? Bueno, pues esa fiesta era más sana. A pesar de que era de noche, a pesar de que había jolgorio, infidelidades y de todo, era mucho más sana. La gente se comportaba con una actitud más coherente que la que se comporta ahora. Porque los chavales de ahora no salen solo a beber, sino a romper coches, a romper contenedores, a romper de todo. Cuéntame, ¿y cómo vivías las fiestas de antes? Porque tú, como eras de la generación de Dulce y Leandro, no hace falta que cuentes detalles tampoco, pero bueno, sí, ¿cómo eran, por ejemplo, tú que vives o sueles ir bastante a Montaña Blanca, que es un sitio pequeñito? Que es mi pueblo, es mi pueblo. Es tu pueblo, que tendrá sus fiestas también. Sí. Y no sé, yo creo que en los pueblos se vive de manera diferente, ¿no? En torno al teleclub, ¿no? Se vive de manera diferente porque se han perdido los valores. ¿Sabes? Ya los valores religiosos, la gente no va ni a misa. Por ejemplo, este año en Montaña Blanca yo quedé impresionada porque no apenas había más músicos que lo que había de gente. Entonces yo pienso que se están perdiendo muchos valores de los que no se debían de perder. Claro. Pues nada, me queda el amigo Javier y una reflexión también que tiene Dulce sobre la fiesta, que él también viene de... Bueno, hace tiempo que no va, pero también suele ir y conoce. Me dijiste que eras de Pontevedra. Pontevedra, sí. Pontevedra ya es una gran capital, ¿no? Es capital del sur de Galicia, la más pequeña de Galicia. Y las fiestas aquí son también en verano, el segundo domingo de agosto, fiestas de la Virgen Peregrina, donde hay una ofrenda floral, que básicamente van niños y mediana edad con el traje regional de Galicia a llevar las flores a la Virgen. Después hay la procesión en la misma tarde de la ofrenda floral. Hay una serie de actos religiosos que quizás sean los que más mantienen la tradición de las fiestas, ¿no? Porque lo que decían algunos de mis compañeros, incluido ahora Mari Carmen, hay cosas que se van perdiendo en el camino debido a que hay generaciones que están viniendo ahora mismo que ya a lo que van es a la fiesta pura y dura, no lo que es lo que significa en sí la fiesta en la ciudad, ¿no? La verdad es que sí. Y, hombre, Pontevedra es una gran ciudad y supongo que tienes la suerte de vivir cuando estás por allí o cuando sea la fiesta que te enteres de grandes eventos, de gente, de grupos. Hombre, de grandes eventos, yo Alberto lo recuerdo, pero, o sea, conciertos de V40, Joe Cocker, pero claro, estamos hablando de mediados de los 80, principios de los 90, cuando las cosas iban mejor, yo creo que a todos los niveles, y se podría invertir en cachés de estos artistas, ¿no? Hoy por hoy ya son gratuitos, básicamente. El último que yo recuerdo de pago, lo decía ayer, fue el de Dos pájaros de un tiro, de Sabina y Serrat, que fue algo apoteósico en la Plaza de Toros de Pontevedra. Fueron casi 8.000 personas, porque no hay cabida para más. Es una plaza de tercera categoría y no había cabida para más. Pero es lo último que yo recuerdo de pago. A partir del cambio de gobierno en la ciudad, los conciertos fueron gratuitos y al aire libre, ¿no? Pues nos queda Dulce, que quería comentar algo más con respecto a las fiestas populares de verano, que vivimos todos muy intensamente a nuestra manera. Pues algunos vamos a lo que podemos ir, pues otros vamos a actividades infantiles porque tenemos niños, otros viven los conciertos, otros viven las actuaciones en la calle. Pues yo creo que lo que tiene el verano es eso, ¿no? Que estamos como más distendidos, más dispersos, lo que intentamos, ya que el tiempo acompaña muchísimas veces, es pasarlo bien. Dulce, adelante. Yo, cuando era pequeña, decía, vamos, para decir vamos a la fiesta de San Ginés, decía, vamos a la fiesta de los collitos. Y una vez me dijo una señora, vamos a la feria. Y yo decía, ¿qué es eso de la feria? Me suena como algo peninsular, pero no sabía lo que era. Y después, cuando yo me enteré de lo que era la feria, ahora sí digo, vamos a la feria. Pues muchísimas gracias, Dulce. Seguimos adelante con este programa. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Y en la cocina hemos atrapado para que nos prepare una tortilla riquísima al amigo Santi. Adelante, compañero. Es una tortilla, pero es francesa. Yo la quería sacar española, pero como me he limitado en las cosas, pues la mando a pedir de envuelto. Tortilla de aguacate, un aguacate en su punto de maduración, dos huevos, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de aceite de oliva, pimienta negra molida, una pizca, sal. Se hace de la siguiente manera: batimos los huevos con la sal y la pimienta. Pelamos el aguacate y lo troceamos pequeñito. Mezclamos sin chafar. Ponemos el fuego en una sartén antiandelente con el aceite y antes de que se rebate, echamos el ajo. Tened cuidado, pues si está muy caliente se quema y ya no nos sirve. Si no tenéis ajo en polvo, ponéis ajo fresco muy picado. A continuación, y con el ajo ligeramente dorado, volcamos los huevos con el aguacate y dejamos que se haga como una tortilla normal. Después la volvemos al lado y ya está hecha y servimos bien caliente. Y los ingredientes, otra vez se los voy a repetir, son los siguientes. Para la tortilla de aguacate tipo envuelto, un aguacate en su punto de maduración, dos huevos, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de aceite de oliva, pimienta negra molida, una pizca y sal. Y que aproveche porque es un plato muy bueno. Ya no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Vamos con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruela. Entramos dentro de la rabiosa actualidad, como bien bautiza Mari Carmen, que la próxima semana ya se incorpora con todos los sentidos y con todas las cosas. Intentará hacer una rabiosa actualidad siempre que pueda. Pero también hay rabiosa actualidad del CRIU. Por ejemplo, el pasado 6 de junio, Dulce va a contar que se celebró la merienda solidaria. Adelante, compañera. El día 6 de junio pasado se celebró una merienda solidaria en el Real Club Náutico de Arrecife a beneficio del CRIBO. Es una iniciativa de un grupo de amigas que viene llevándose a cabo varios años, siempre con la misma respuesta por parte de toda la sociedad de Lanzarote. Se trata de crear un espacio y tiempo de encuentro para exponer los objetivos, las actividades de la ONG El CRIBO, presentar los programas y logros realizados durante el año anterior y explicar los proyectos que el CRIBO tiene para el año próximo. Ante esta iniciativa, el Real Club Náutico de Arrecife ha respondido como en años anteriores, con una total disposición y colaboración, cediendo locales, medios y ayuda personal en todo lo necesario. El público de Lanzarote respondió a esta convocatoria de tal modo que fue muy difícil la ubicación de tantos asistentes en los magníficos locales y salones del Real Club Náutico. Sin embargo, a pesar del lleno un poco acalorante, el ambiente se mantuvo con una completa complicidad y camaradería. El acto se inició con una merienda donde se consumieron productos de alta calidad y valor gastronómico realizados por el propio grupo de amigas organizadoras que se esmeraron dando valor a la cada vez menos asequible repostería casera. Como era de esperar, aparecieron algunos postres y otros productos de la gastronomía tradicional conejera y canaria que estuvieron a la altura del más exigente y como para chuparse los dedos. Mientras se merendaba, se iba explicando en un ambiente de atención cordial la labor del CRIBO, sus programas de atención a la recuperación de la salud mental para personas que han sufrido enfermedades mentales o emocionales y la preocupación de esta ONG que se ha vertido en un referente de Lanzarote por la salud mental general de la isla. Hubo luego una actuación del grupo coral El Tribu Canta, con su director Cristian Morales al frente, que logró con su repertorio la atención y la participación del público, viviéndose momentos de gran emoción y empatía entre unos y otros. Más tarde, una rifa con una enorme cantidad y calidad de regalos de todos, que premiados a muchos de los poseedores de la entrada a la merienda. Es de agradecer el número y la calidad de los regalos que habían sido cedidos desinteresadamente por miembros y simpatizantes del CRIBO. Y al final, una subasta de obras de arte, obras de diversos estilos pictóricos, muchas de ellas de una calidad increíble y algunas firmadas por artistas y creadores de fama bien ganada en nuestra isla y fuera de su frontera. Todo salió bien. Los objetivos se cumplieron y, sobre todo, se logró el ambiente de fraternidad y de solidaridad del CRIBO, que el CRIBO necesita para continuar su labor con el empuje y la dedicación que ha hecho siempre. Gracias al Real Club Náutico de Lanzarote, a su directiva, a su presidente, a su personal y al de la cafetería. Gracias a todos los que se esforzaron en la confección de los productos de la merienda, en su preparación y disposición. Gracias a quienes donaron obsequios para regalar en las rifas. Gracias especiales a los artistas que donaron sus obras para dar realce a nuestro acto. Gracias a los componentes y al director del grupo El CRIBO Canta. Gracias al personal del CRIBO y a los voluntarios que se implicaron y ofrecieron desinteresadamente. Y gracias a todos los asistentes y a todos los que, aún no pudiendo asistir, adquirieron sus entradas para colaborar con los fines y objetivos del CRIBO, que no son otros que la mejor salud mental de todos nosotros, de Lanzarote y su gente. Ahora toca que hable Leandro de las noticias del corazón que nos dejó hace varias semanas. Algunas están un poquito desfasadas ya, pero bueno, siempre son interesantes, y además sabiendo que con todo el cariño la hace la compañera Carolina. Adelante. Buenas tardes. Tras 25 años dedicados al Club Flanco, Iker Casillas se despide entre lágrimas del Real Madrid. El portero del Real Madrid no ha podido contener las lágrimas en su emotivo discurso de despedida, en el que también ha tenido palabras de agradecimiento para Sara Carbonell, a la que ha llamado mi mujer, y su hijo. El jugador se marcha del Real Madrid después de 25 años dedicado al club, dejando un claro mensaje: no es un adiós, es un hasta pronto. Aún se desconoce lo que hará Sara Carbonero y su hijo Martín, aunque se especula que la periodista podría pasar los fines de semana para poder marcharse con Iker de lunes a viernes. Así es, Carmiña Muguruza, la española de 1,82, finalista en Wimbledon. Esta mujer de origen vasco, pero nacida en Venezuela, ha vuelto a poner al tenis español lo más alto. Este sábado se enfrentará ante Serena Williams en la final del Wimbledon 2015. La hija de la pareja se llamará Carmen. Lourdes Montes y Fran Rivera, en el concierto de la familia Soto, a un mes de ser padre. Lourdes Montes y el torero Fran Rivera acudieron al espectáculo Soto y familia para ver el tío de ella, José Manuel Soto, y sus primos, entre ellos Jaime, novio de Rocío Cruze, hija de Mariló Montero. Solo falta un mes para que la pareja vea la carita de su hija Carmen. Al espectáculo también acudieron otros rostros conocidos, como el periodista Juan Ramón Lucas. Gracias, Carolina. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí, sé que tu confianza no confía en mí. Perdóname. Tenemos la suerte hoy de que hable Santi Alaiz, de un grupo histórico de la música como es Pink Floyd, que se lo agradecemos mucho. Entre otros, Javier Casal y yo somos muy aficionados a este grupo. Así que adelante, compañero, ¿qué tenemos de Pink Floyd hoy? Pues os traemos a Pink Floyd, una banda de rock británica considerada un icono cultural del rock del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica, que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo. Es conocido por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Pink Floyd comenzó con gran éxito la escena underground londinense a finales de los años 60, con Syd Barrett como principal compositor. La salida de Barrett hizo que el cantante y bajista Roger Waters se convirtiera gradualmente en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los años 70, la época de mayor éxito en ventas de la banda, hasta su abandono en 1985. El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Disfrutadlo. Y para finalizar hoy contamos con la presencia de Javier Casal, que me da un lío con los apellidos de ustedes, que vamos, sobre todo los que son medio, vamos a llamarles raros, los que no me suenan mucho, pero bueno, ahí están. Entre Javier y Santi me tienen contento. Adelante, compañero Javier, que nos va a hablar de una película que a mí personalmente me gustó muchísimo, sobre todo porque es una película que tiene mucha música, mucho soul, y aparte es divertida. Adelante, Javi. Buenos días. Hoy hablamos de la película The Commitments, en español, Los Commitmen. Es una película del año 91 dirigida por Alan Parker, basada en una novela homónima de Roddy Doyle. Esta película nos sitúa en un barrio de trabajadores en Dublín Norte, donde Jim Rabbit, un joven adolescente, sueña con fundar su propia banda de música soul, siguiendo estilos de ídolos tales como Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown y Wilson Pickett, entre otros. Comienza colocando anuncios en un periódico llamando a una selección en el domicilio de sus padres. Muchos interesados empiezan a aparecer y con frecuencia son despedidos de entrada con un portazo de Jimmy. Los primeros ensayos musicales son caóticos. Jimmy decide agregar a un cantante. Es así que conoce a Deco, Andrew Strong, cantando en una boda de unos conocidos. Finalmente se agregan tres chicas del vecindario a la parte coral. La banda elige el nombre de The Commitments y empieza a presentarse en público en distintos ambientes, llenos de entusiasmo y ambición. Pero pronto comienzan a aparecer dificultades entre los integrantes, celos, envidia, oportunismo, desengaños y diferencias de carácter y artísticas comienzan a minar la escasa disciplina del grupo. El futuro de la banda es incierto. Destacamos de la banda sonora un tema que arrancábamos con en la sección, que es el Mustang Sally, un clásico de Mark Rice del año 1965, popularizado por Wilson Pickett, y que Andrew Strong le dio una calidad estupenda en esta película. Y esta misma película, para ya acabar con la sección de cine por hoy, tenemos que decir un dato más, y es que fue una película galardonada con premio BAFTA 1992 a mejor dirección, mejor montaje, mejor producción y mejor guión. Primera colaboración de la banda de The Corrs, quienes conocieron allí a su manager. Pues señoras y señores, terminamos esta ovejita negra de hoy, no sin recordar los problemas técnicos que tenemos, porque ya estamos fuera de tiempo, Dulce, lo siento, ¿vale? Para la próxima semana ya lo que tengas preparado, lo decimos, lo mismo contigo, Yolanda, pero es que si no se nos hace muy largo este programa, guárdalo bien, que te prometo que la próxima semana lo lees, ¿vale? Así que vamos a dejarlo pidiendo disculpas por los problemas técnicos que hayamos podido tener en cuanto a distorsión del programa, en cuanto a la música también se refiere. Un programa diferente porque estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera, pero bueno, esperemos que poquito a poco se pueda recuperar todo como antes. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Adiós.